que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Estamos en el ombligo de la semana, ya es miércoles 8 de enero del año 2014. Qué placer acompañarle. Saludos Latinoamérica, el Caribe y el mundo en la primera edición del Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas. Este viernes en Voces sobre la Mesa, repasaremos la agenda temática para este 2014 de las radios comunitarias de Latinoamérica. En el ámbito político, económico, social, ambiental y la democratización de la comunicación. Voces sobre la Mesa, este viernes a las 3 de la tarde, hora de Ecuador. Escúchenos en aler.org y esta emisora. En la presente edición del Contacto Sur tendremos temas que tienen lugar en Argentina, también en El Salvador, en Costa Rica y en Venezuela. Iniciamos por Venezuela porque se realizó un encuentro express entre el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el presidente de ese país, Nicolás Maduro. Se tocaron diferentes temas como la cooperación bilateral y también el interés regional. Recordemos que esta visita express a Venezuela de parte del presidente de Bolivia, Evo Morales, se da en momentos en que el presidente de Bolivia asume la presidencia del grupo de los 77 más China. Luego del encuentro bilateral, pues el mandatario boliviano viajó hacia los Estados Unidos, en donde asumirá la presidencia de este organismo regional que forma parte también de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente venezolano Nicolás Maduro luego de este encuentro express. Aprovechamos como siempre para revisar temas. Estuvimos revisando los temas recientes de la cumbre ALBA Petrocaribe. Estuvimos revisando temas de Mercosur, porque ustedes saben que Bolivia está ya encaminada a su incorporación plena como miembro de Mercosur, con voz y voto, miembro pleno de Mercosur. Y bueno, todo va bien encaminado en la cumbre de Caracas, que se va a dar el 31 de enero. Vamos a dar un paso más adelante. Reiteró Nicolás Maduro que en el encuentro con Evo Morales los temas de interés regional fueron los que más estuvieron en la agenda, tomando en cuenta este acontecimiento importante en donde el presidente de Bolivia, Evo Morales, desde anoche ya se encuentra en los Estados Unidos para recibir la presidencia del G77 más China y llevar las riendas de este organismo para la gestión 2014. Este organismo fue creado en 1964 con el propósito de articular un sistema de el sistema de organización de las Naciones Unidas y los intereses, en todo caso, de las naciones del sur en cuestiones económicas. En este sentido, existe una apuesta de parte de los organismos regionales como la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que también le apuestan a tener voz y voto en este tipo de organismos que trascienden la región latinoamericana. Elecciones 2014. Usted lo sabe porque aquí en el Contacto Sur se lo hemos informado. El 2014 será un año de elecciones en diferentes países de la patria grande. Uno de esos países es Costa Rica, en el centro del continente, en donde el próximo 2 de febrero se realizarán elecciones generales. Se elige a la Asamblea Legislativa y también al presidente o presidenta de esa nación. La campaña electoral está en su recta final y aquí le presentamos un panorama de cómo están las cosas en este país centroamericano, gracias al informe de Carmen Corella. Saludos, compañeros en Aler y para América Latina, los mejores deseos para este año que recién iniciamos. Les contamos que Costa Rica está a menos de un mes de decidir entre el continuismo o el cambio en el gobierno, en un ambiente donde una segunda ronda electoral tampoco está descartada. la campaña política para las elecciones presidenciales del próximo 2 de febrero entró en su recta final marcada, según las encuestas, por los altos porcentajes de indecisos y la lucha entre el continuismo del Partido Liberación Nacional y el cambio propuesto por otras fuerzas. Cuando falta menos de un mes para los comicios, las últimas encuestas ubican al candidato del gobernante Partido Verde y Blanco, Johnny Araya, luchando por el primer lugar con el joven José María Villalta del Frente Amplio. En algunas encuestas también aparece en carrera Otto Guevara, del derechista Movimiento Libertario, y más abajo, con menos posibilidades, Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana. El analista político Claudio Alpizar dijo que a partir de noviembre se evidenció una sensible baja en el apoyo al candidato del partido de gobierno y una subida paulatina de Villalta y Guevara, que los ha puesto en una relación de iguales. El analista comentó que la posibilidad de una segunda ronda es cada vez más cercana, al punto de que el PLN, que antes de noviembre figuraba como amplio favorito, ha empezado a considerarla a lo interno. Desde Radio Santa Clara y para leer Contacto Sur, les informó Carmen Corella. Gracias, compañera, por ese detalle, un tema al que estaremos dando seguimiento y brindándole a través del Contacto Sur todas las incidencias de estos comicios generales que vivirá Costa Rica el próximo 2 de febrero. Y este mismo día, el 2 de febrero, también en El Salvador se vivirán elecciones presidenciales. Y en ese marco se están dando algunos acontecimientos que también podrían marcar la decisión de los electores, como sucedió el día de ayer. El expresidente de ese país, Francisco Flores, del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista ARENA, admitió que en su gobierno recibía personalmente altas sumas de dinero de Taiwán sin reportarlo a las autoridades competentes. Nuestro compañero Wilfredo Hernández de ARPAS nos cuenta el caso. Saludos amigos y amigas de América Latina, es un gusto saludarles desde El Salvador. Con ustedes Wilfredo Hernández y de inmediato les presentamos información de interés. Sin documentación que respaldara su postura, el expresidente de la República Francisco Flores llegó a la Asamblea Legislativa para comparecer ante la comisión especial creada para estudiar el donativo de 10 millones de dólares enviados por la República de Taiwán a El Salvador durante su administración y que, según reveló recientemente el presidente Mauricio Funes, nunca entraron a las arcas del Estado. ¿Qué hice yo con esos fondos? Yo con esos fondos los ocupé en la crisis de los terremotos, los ocupé para defender al país del crimen organizado, particularmente el narcotráfico, los utilicé durante la crisis de los secuestros y los utilicé para investigar la vinculación de las maras con organizaciones delincuenciales. Entonces sí puedo contestarle cuál era el propósito. Uno, de haber gestionado esos fondos y dos, sus destinos. Según Flores, las donaciones no se hicieron una o dos veces, sino que se recibió fondos del gobierno taiwanés en reiteradas ocasiones. Sin embargo, afirma que estas no entraron como fondos para el Estado, sino en carácter personal, por lo que los cheques llegaban a su nombre. Es decir, estos fondos no eran fondos ni para el gobierno, no eran fondos de los impuestos, no eran fondos adentro de un convenio de cooperación. Eran fondos entregados por un mandatario a otro para un propósito específico. A pesar de esto, sostuvo no conocer el monto total de los donativos al no existir un funcionario o entidad de gobierno encargado de auditar el uso de los fondos. Sin embargo, el exsecretario privado de Flores, Aldo Vinicio Parducci, dijo a la Comisión Especial del Parlamento que sí existe un registro de por lo menos dos de las donaciones, pero del resto de fondos, por lo que se investiga a Flores, no se tiene conocimiento. La única que yo recuerdo en ese periodo es efectivamente la del 2001, cuando fueron los terremotos y hay un convenio de donación que se dio, creo que fue en febrero, que eran 2 algo millones de dólares, y ese convenio, por cierto, se hizo operativo a través de una ley transitoria, creo que fue, que dio la Asamblea Legislativa. Es el único que realmente ahorita yo recuerdo de todo lo que es ese tipo de cooperación. Luego de estas transacciones hechas durante la administración Flores, curiosamente en el año 2005, a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia se le recortaron facultades, entre estas el poder investigar el patrimonio de los exfuncionarios de gobierno, por lo que hasta hoy dicha entidad no puede iniciar procesos de esta naturaleza. Así la información, amigos y amigas que sintonizan al leer Contacto Sur desde El Salvador. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Más información aquí en la primera edición del Contacto Sur. El gobierno de Argentina anunció avances en el control de la distribución de energía. Tenemos detalles sobre el tema con nuestro compañero Julio César Santarelli. Buenos días, compañeras y compañeros. En una Argentina de vacaciones y atravesando una ola de calor, la noticia más importante, aparte del retorno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a las actividades laborales, tiene que ver también con un cambio en la política energética nacional. Los cortes de luz que sufrió la población argentina días atrás en medio de temperaturas de mucho calor obligó al gobierno nacional a modificar el control de la distribución energética. Es decir, se le retiró a las empresas que proveen energía, tanto Edenor como Edesur, un fondo de inversión que se conformaba cobrándole un plus a los usuarios, y ese dinero ahora lo manejará el Estado para invertirlo en infraestructura para normalizar el servicio. La decisión se justificó al señalar que los fondos remanentes mencionados, de no haber sido por la actitud negligente de las concesionarias, deberían haber sido aplicados a obras que hubieran atenuado, al menos parcialmente, la situación de público y notorio conocimiento. Así decía la normativa que fue publicada ayer en el Boletín Oficial. Así está la situación en la Argentina, amigas y amigos. No habrá estatización de las empresas de energía, pero sí el Estado pasará a encargarse de las inversiones para que no vuelvan a ocurrir los cortes de luz que tuvieron a buena parte de la población afectada. Para leer Contacto Sur, reportó desde el sur del continente Julio César Santarelli. Manténgase al día en Contacto Sur. Las diferentes realidades de nuestra patria grande aquí en la primera edición del Contacto Sur. Vamos a México porque en este país las y los docentes organizados continúan con las actividades en rechazo a la reforma educativa que se intenta implementar desde el gobierno. Han convocado diferentes movilizaciones para esta semana y también a otros sectores de la sociedad mexicana para que apoyen la causa de las y los docentes. Nuestra compañera Nadia Castañeda de Radio Guayacocotl amplía esta información. Saludos amigos y amigas que están escuchando el programa de Contacto Sur en Aler. Desde la voz de los campesinos, desde la Sierra Norte del estado de Veracruz en México, les compartimos que policías del Distrito Federal del gobierno de Miguel Ángel Mancera desalojaron violentamente a maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que estaba en plantón en el Monumento a la Revolución, manifestándose en contra de la reforma laboral, en contra de la reforma educativa disfrazada de reforma laboral. El lunes 6 de enero, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, aseguró que la administración encabezada por Mancera no está en contra del magisterio, que solamente busca que el monumento a la revolución esté libre para el bien de los ciudadanos del Distrito Federal. Esta fue la justificación que la autoridad dio después de haber destruido las casas de campaña de los maestros con tractores y con casi 1,000 granaderos. El día de ayer tuvimos una entrevista con el profesor Víctor Bolaños, militante de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Él explica que la verdadera razón de este desalojo es que la CENTE está convocando a organizaciones sociales y padres de familia para hacer frente a la reforma educativa. Vamos a escuchar, amigos y amigas, esta palabra que nos comparte el profesor Víctor Bolaños. Fuimos desalojados en forma violenta del campamento que teníamos en el momento de la Revolución, ahí en la Plaza de la República, en la Ciudad de México. Y es violenta porque es en contra de nuestra voluntad, o sea, usaron la fuerza policíaca para desplazarnos, los otros actores, y están tratando de manifestarnos y de estar luchando por la educación pública y también por defender esos derechos, a que ya que con las reformas al artículo 373, una forma de resolverlo entonces es despedirnos para que nada más puedan pagar lo que acá se de dinero que tengan. Como saben que ahora estamos convocando a regiones sociales, a los padres de familia, para hacer un gran frente amplio para que resistamos y esa reforma no se aplique. Ahora que empezamos la resistencia, pues nos empiezan a atacar. Tuvimos ya el apoyo de las regiones sociales y ayer mismo, con el apoyo de ellos, se volvió a instalar el plantón ahí mismo, en el momento de la revolución. Ya ahí están los compañeros en espera de que nos organicemos en los estados para que nuevamente vayamos a reforzar el plantón. Reportó de Radio Guayacocotla para Leer Contacto Sur, Nadia Castañeda. Donde quiera que se encuentre, gracias por habernos acompañado en esta primera edición del Contacto Sur. En la operación técnica estuvo nuestro compañero Flavio Guerrero y en la producción de este informativo nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares de América Latina. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.